Hola. Muy buenas tardes. ¿Quién está ahí? Hola, andamos todos. Hola, todes. Todes juntes. Todes juntos. Volvimos. Ay, volvimos. ¿Quién está ahí? Acá Andrea. Acá anda Andrea en su casa cuidándose. Vivió Andrea, Pensé que todos decíamos que no la pasaba, ¿se acuerdan? ¡Qué felicidad, se la llevaba! ¡Felicidad! Pensé que se la llevaba y no. ¡Gambeteaste a la parca! Muy bien. Hay que agarrarla con un hacha el día de mañana para matarla a esta hija de... ¡Tremendo! ¡Qué bárbaro! Son terribles. Pero acá estamos está? Vivitos y coleando. ¿Quién más está por ahí? Acá Milton también. Acá esto. Vamos, Gastón y Vito. ¿Cómo les fue? Ya estamos... ¿Cómo la llevaron, Milton y Gastón? Sin decir chanchadas. ¿Cómo? No, no. ¿También gambetearon la parca? ¿Qué pasó ahí? No, no, yo vengo zafando. Yo, vamos, nada. Vamos, José Milton. Yo vengo. Re bien. Por suerte, no quiero, mira, no quiero ser mufa, pero todo muy bien hasta ahora. Más vale mirá, que se estén cuidando, ¿eh? Mi plan es llegar al año que viene sin haber tenido ni una sola vez. Nada. ¿Ni una sola vez qué? Que el COVID. Ah. Nah, solamente bien. Se pudo una vez. Claro, solamente se le pudo una vez. Por ahora. Sí, yo hasta ahora vengo también zafando, por suerte. Y si lo tuve, no me di cuenta, y no creo. Porque viste que está todo eso que dice, no, capaz que lo tuviste y entonces capaz que sos el sintomático, pero no creo. No, te das cuenta. Va, no sé, creo que Andrea. No, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, les hace. Se van a dar cuenta. Sí, nosotros ahora, mira, Andrea le quedó un buen sabio. Sí, en realidad. Eso no era COVID. Tiene como un ojo en el medio de la No, no, estamos con los chequeos médicos, así que después, más adelante, les cuento a ver cómo nos fue. Se le creció un ojo en el medio de la cabeza, en la frente. Más un nuevo o menos. Ojo tiene, pero no la queremos mostrar. Bueno, basta. Bueno, volvimos a Pumpa Arriba. No sabemos por cuánto, pero no nos podíamos ir así por un desperfecto técnico. Es verdad. Claro, contémosle a la gente. Bueno, contá, Gastón, contá todo lo que hiciste. Ah, bueno, cuento yo. Nada, por cuestiones de refacción en la escuela, ¿sí? Donde teníamos los equipos nosotros de transmisión, no los podíamos tener más. Entonces hubo que moverlos. Y moverlos llevó una gestión importante que demoró sus días, parte por cuestiones técnicas y partes también por climáticas, porque consistía en subir al techo y demás cuestiones, y justo nos agarró una semana de lluvias, y bueno, eso demoró todo. Pero ya está todo al aire, ya estamos normal, y ahora a tirar hasta fin de año. O hasta cuando podamos. Lo bueno es esperar, dice. Es verdad. Sí. Y así como lo bueno se hace esperar, hablando de esperar, justo así como lo bueno se hace esperar, se hacen presentes Shirley y Maga acá. Hola, chicas. Hola, bueno, qué recibimiento, por favor. Qué bueno la Shirley y la Maga también, estamos todos, falta la Juli. Hola. ¿Qué hace, Maga? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, compañeros, tanto tiempo? Acá estábamos, muy bien, llorando de alegría. Estábamos contando a la gente el por qué no estuvimos las últimas semanas al aire. Bien. Estamos contando. Gastón estaba contando ahí un poquito, un resumen de todo el movimiento que tuvimos, de instalación, de equipo y todo, pero bueno, normal que por bien lo venga, porque ahora ya nos queda todos los equipos en un solo lugar, ventiladitos nuestros, así que la gente vamos a estar bien con los equipos tranqui. Sí. La casa está en orden. Ah. Y ya nos agarró diciembre, increíble. Ya nos agarró, nos atrapó, nos agarró diciembre. El 6 es mi cumpleaños, así que manéjense, no sé. Es verdad, Gas. El domingo. Una gift card. Si quieren les paso mi cuenta de Mercado Libre y me regalan algo. Sí. El 6 te va a sudar hasta el ombligo, está claro. Ah, encima me agarra el fin de largo. Y te agarra con el 6. Te voy a regalar una fichita. Una fichita. ¿Para qué? ¿De esas de teléfono que usabas vos, no? No, de esas fichitas que usás vos para la radio, no sé qué. Pero eso es para la radio. Hay 4.000 distintas, Andrés, te cuento. Y bueno, te regalo, voy a porro ahí consigo. Uy, mandé el chivo. No, no. No mirá pasa nada, legal. No pasa nada. No, es legal decirlo ahora. Ah, sí, se puede decir. Andrea vino bueno, con alguna. Tengan cuidado, porque Andrea vino con unas secuelas del COVID que le quedó rara. Tercer ojo. De la vid. Se tomó la vid. De la vid, de la vid. No. Bueno. Bueno, vamos por el equipo, porque se nos va a pasar el programa. Tenemos un montón de cosas, así que peladito, arrancás con el tiempo a ver cómo va a estar. Bueno, el tiempo no para. ¿Se acuerdan de ese tema? Me contaron que entre hoy y el 8 va a haber así como unas diferencias impresionantes de temperatura, con lo cual vamos a pasteurizarnos para el fin de semana. Vamos a estar en un promedio de 22 a 23 grados de acá hasta el 5, y a partir del 5 arrancamos a levantar la temperatura hasta una elevación de 37 grados de temperatura el 6 y el 7 de diciembre. Así que Gastón, andate al río para tu cumpleaños porque se te va a quemar el rancho. Las mínimas van a estar entre 15 y 20. Qué buenos augurios lo del rancho. Buenos augurios. Va a haber temperaturas medios bajitas, el 3, por ejemplo, mañana la temperatura mínima va a ser de 4 grados, que es fresquito a la noche. Y el tiempo, digamos, en cuanto a viento, no va a haber muchos vientos. Hay unas ráfagas de 36, 39 por ahí, más o menos van a estar. Pero viene así unos vientos de suroeste, noreste, hasta noroeste, que son los climas más calurosos. Que ya les digo, el día 6 y el día 7 de diciembre, mucha agua, mucho, ¿cómo es? Factora G, nada que ver. Protector solar, mucha fruta, ensalada. Sí, porque 37 grados va a estar áspero. No se come como lengua al oro. Claro. Dice a nivel provincial que soleado con vientos del sudoeste, por eso que el clima de acá va a estar medio fresquito, entre 24 y 22, de acá hasta el fin de semana. El jueves soleado, templado a cálido con vientos en calma. Aire el noreste desde el viernes, con ascenso de la temperatura. Sol y calor, mucho calor para el fin de semana. Bueno, acompañado de viento, se está volviendo una característica. Va a haber algunas ráfagas. Sí, el fin de semana va a estar con una ráfaga de 70 kilómetros, que es un montón. Va a ser un verano muy ventoso y tormentoso. Y tormentoso, ¿sí? Todo con oso. Sí, poderoso. No, pero ¿cómo está? Poderoso yo ahí. Hacía tiempo. Sí. Está con abstinencia. Estamos con abstinencia radial. Bueno, ¿con qué seguimos? Buenísimo, Pela, el parte del tiempo. Si quieren, le doy el parte de prensa al gobierno de Río Negro de COVID. Dalo todo, no lo des la parte, dalo todo. Bueno, dale. Que en un mes que tuvimos mucho menos afuera, se modificó mucho el panorama, Se modificó muchísimo el panorama y ahora les comento los datos. Bueno, el día de ayer se registraron 220 pacientes curados en todas las provincias. Lamentablemente, también se registraron 9 pacientes fallecidos, entre ellos 2 hombres de 50 años y una mujer de 32 años de Allen, un hombre de 59 años de Villa Regina, un hombre de 63 y 2 mujeres de 79 y 85 de Cipolletti, un hombre de 82 años en La Marque y una mujer de 65 años aquí en la ciudad de Viedma. También se registraron 236 pacientes confirmados, 22 de Roca, 13 de Allen, 4 de Ingeniero Huergo, 1 de General Godoy, 9 de Villa Regina, 1 de Fernández Oro, 3 de Cinco Salto, 1 de Catriel, 8 de Chuelechuel, 2 de Chimpay, 1 de Luis Beltrán, 7 de La Marque, 1 de Río Colorado, 40 de Viedma, 21 de San Antonio Oeste, 1 de Las Grutas, 98 de Bariloche, 1 de Inahuapi y 2 de Jacobacci, sumando un total en la provincia de 2.927 activos. Así que, bueno, en total hay 27.417 curados y 816 fallecidos en toda la provincia, entre ellos 48 personas de Viedma. Bueno, hay un cambio bastante importante, ¿no? De tener... ¿Cuántos casos teníamos? Sí. Como 600 casos por... 600 700. Casos, casi cuando... Teníamos sí. Hace sí, un mes sí. Atrás. Exacto. Ahora pasamos a tener 220. Sí, se redujo un montón. Igual, de todas maneras, hoy a la mañana había muchos encuentros entre autoridades de diferentes municipios, como por ejemplo San Antonio. Comenzó la preocupación porque empezaron a aumentar los casos. Tengamos en cuenta que ellos empezaron a recibir ya gente de la provincia, propietarios de viviendas en las grutas, el puerto, y bueno, y ahora se empezó a complicar la cosa. Viedma también, tuvimos 40, ayer tuvimos 40 nuevos casos, no es poca cosa, No, no, no, no. Y pensar que veníamos de una baja de 10 casos, poquito menos, poquito más, y ahora de golpe 40 es un montón. Hay como ideas desencontradas, parecería, ¿no, muchachos? Porque como información desencontrada, por un lado vos ves que todos empiezan a abrir todas las barreras, la temporada, la gente empieza a laburar, todo se levanta para empezar a trabajar, y por otro lado... hay aumento, empiezan a verlo como aumentos de casos, como que hay cosas medio desencontradas, parece, ¿no? Es raro, ¿eh? En todo, incluso en los todo datos, país. ¿No? Mira. Sí. No, yo creo que en todo el país están contrariados, porque por un lado quieren abrir y que vuelva a moverse la economía, y por otro lado te dicen, quédate en tu casa. Claro. Como que esto del acercamiento a la introducción, digamos, en el país de la vacuna, parecería como que da una cuestión así como, bueno, de relax, arranquemos todo, todavía viene la vacuna dentro de un mes y medio, porque ya dieron fecha para inicio de clases. El año que viene se inicia las clases en presencialidad. 3 de marzo, ¿no? Sí, pero ya el 8 de febrero tenemos que presentarnos. Exacto. O sea, ya ahí está vamos a tener que vacunarnos, vamos a estar dentro del grupo que se vacuna. Somos uno de los primeros, los jóvenes, docentes, ¿sí? Exactamente, sí. Sí, docentes. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y Gastón, ¿cómo está Patagones? ¿Vos tenés ahí info? Sí, acá Patagones, la Secretaría de Salud de Patagones comunica que se recibió el informe de 10 casos sospechosos que se encontraban en estudio, los mismos dieron como resultado 6 casos positivos, 4 negativos, y en todo el distrito se registraron hasta el momento 1.057 estudios con resultado negativo. A la fecha hay 46 positivos activos. Por otra parte, también se informa que en las últimas horas 3 personas recibieron el alta y ascienden a 834 los recuperados. También se informa que falleció un paciente este martes y desde el inicio de la pandemia se han registrado 40 fallecimientos. Como siempre, se recomienda continuar con las medidas preventivas del COVID. Recordemos también que Patagones no envía más las muestras a Viedma. Entonces, los datos de Patagones vienen con atraso. Mira. Todos son los sospechosos, son enviados a Bahía Blanca y, bueno, no vuelven enseguida los resultados. Así que están un poquito atrasados. Llama la atención la diferencia entre Patagones y Viedma en este último mes, donde en Patagones hubo la apertura de casi la mayoría de todos los locales, bares, confiterías, también hay espectáculos ahí al aire libre, todo, pero un movimiento por ahí que en Viedma recién ahora se está como iniciando, no sé qué opinan ustedes. Y yo pasé ayer por la oficina, o por afuera de la oficina de turismo, y ya había gente haciendo consultas. La oficina de turismo está ahí en el muelle de lanchas, en Patagones. Sí, sí, sí, sí. Ya había gente, y ya hay gente turista los vimos en la costanera sacando fotos, bueno, conociendo. Perdón que me interrumpa. No, y además quería decir que se empezaron, bueno, a hacer una serie de protocolos para alquilar los, bueno, habitaciones o casas, departamentos y eso en el Balneario del Cóndor. Se hizo una capacitación para los dueños de viviendas que alquilen durante el verano, durante la temporada de verano, para poder llevar los protocolos necesarios para que se pueda alquilar de la mejor manera en los lugares de playas, ¿no?, veraniegos. Y también ayer y hoy se estaba abriendo acá, y yo, como saben, vivo al lado de la empresa Ceferino, se estaba abriendo la venta de pasajes, y el primer colectivo que viene de ciudades de afuera hasta acá es el día 11 de ahora de diciembre. Ya van a empezar a llegar, por ejemplo, estudiantes que hayan quedado en Buenos Aires y en La Plata, bueno, nada, familiares o gente que viva en otros lados y se empiecen a acercar para venir a pasar las fiestas y a pasar las vacaciones de verano. Así que ese es como todo el movimiento que se está empezando a dar, digamos. Sí, ya es, ya se siente, ya se ve. Asusta, una apertura, ¿no?, casi total. Ir a pasar. No, se viene el eclipse y claro, se viene mucha gente. Ahí tenemos otro punto, el tema, claro, del eclipse. Tendremos que cuidarlo. Que además se hace asueto ese día. Claro. Ah, ya está confirmado el asueto. El día 14. Y se hablaba, mirá, sí, el comentario o rumor que había dando vueltas es que se iba a dar medio asueto. O sea, a partir de las 10 de la mañana, porque el eclipse se da entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Ese sería el horario del eclipse. No sé exactamente con minutos, tendría que ponerme a buscar como la información exacta, pero es al mediodía. Entonces, se había hablado de dar mitad de asueto para que la gente vaya a trabajar de 7 a 10, una cuestión así, lo administrativo, ¿no?, lo que esté funcionando, o atención al público, ese tipo de cosas. Hice del asueto a media mañana. El tema es que también eso genera inconvenientes en la ruta, porque si toda la gente se va a ir para el Cóndor, la Lobería, Bahía Creek, etcétera, va a estar lleno, ¿no es cierto? O sea, eso es algo que pienso yo, obviamente, una opinión personal. No, pero imagínate que salís a las 10. ¡Claro! ¿No? Del trabajo. Imagínate. Llegás a tu casa, entre pito y flauta, salís a las 11. Entre que agarrás la ruta, más la fila, más van a ir todos a paso de hombre, no llegás. Por eso. O lo mirás desde tu casa, o te pedís al día y te vas un día antes. Claro, ¿viste? Totalmente. Bueno, eso, nada. Como cuestiones ahí a observar, no sé, digamos. Ya a vivirlo. Sí. Sí, ya el municipio está preparado. No va a haber baños químicos. Eso lo dijeron, no va a haber baños químicos en ningún lado. Así que al aire libre, no sé. No va a haber baños químicos, va a haber mucha policía. ¿A la que te criaste? Claro, sí, en el yuyito. Traté de que nadie los vea. Bueno, sí. Sí, sí. Capaz que se transforman playas nudistas ese día. Hagan carpita, chicos, carpita. Y esperan un coletazo para después del 14 de COVID, de casos de COVID. Claro, porque justamente después, claro, exacto, porque después del eclipse son 10 días en donde se darían los picos más altos, que es justo Navidad. Es terrible. Pobres trabajadores de la salud, que no nos tenemos que olvidar de ellos. Claro, y además que, bueno, no sé la fecha exacta tampoco, pero por ahí, viste que ya se está hablando de la habilitación. Bueno, vieron que se abrió el puente nuevo que estaba cortado el rulo, ya está habilitado el rulo, a partir de ayer, antes de ayer. Eso por un lado. Por otro lado, se empezó a hablar de las reuniones puertas adentro, en lugares cerrados, hasta 10 personas. Eso se habilitó porque, claro, está la cercanía a las fiestas. Entonces, bueno, digamos, todas las fiestas. En lugares cerrados, Shir. Claro, agrego a esto que en lugares abiertos, como puede ser tu patio, tu espacio donde puedas estar al aire libre, hasta 20 personas tranquilamente pueden juntarse. Claro. Sí, bueno, solo la iglesia tiene la posibilidad de juntar hasta 30. Terrible. Bueno. Bien. Bueno, ¿qué más nos queda? Y de COVID ya estamos ahí, y más de lo que siempre ya hemos estamos. Dicho. Si quieren hacemos una pausita musical, siempre, ¿no? Siempre cuidándonos. Yo creo que necesitamos un aire musical como para... Un aire musical. Sí, como para meternos en el otro espacio de noticias. Sí, de libertad. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo llera, que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Bueno, ahí estábamos con una canción hermosa de Mora Navarro, que fue muy particular la historia de ella, porque ella es una estudiante de antropología de Buenos Aires, de la UNSAM, creo que se llama la Universidad de San Martín, Universidad Nacional de San Martín, y a los 19 años escribió esta canción, movilizadas por las marchas del Ni Una Menos, y se hizo viral en las redes. Y aparte, así que mucha más información no hay, pero quería comentar eso, que un estudiante que escribió una canción se hizo viral y mira, hoy estamos pasando acá en Viedma, y también como antesala a nuestra noticia que nos puede contar nuestra compañera acá, Shir. Sí, ese tema tal cual, se hizo reconocido, sobre todo, bueno, obviamente por el avance ferviente del movimiento feminista. Bueno, la información que tenemos para contar, abriendo, digamos, con este tema de Mora Navarro, es que comenzó el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, en todo el país. Se están llevando adelante movilizaciones de mujeres que respaldan la aprobación del proyecto. También hubo expresiones en contra. En la comarca Viedma Patagones se realizó un pañuelazo en el Puente Nuevo, donde las agrupaciones descolgaron un pañuelo verde gigante. ¿Recuerdan que el año pasado y el anterior se hizo también movilizaciones y con este pañuelazo que lo cosimos y lo hicimos a mano entre varias organizaciones feministas en la casa de sí. las compañeras y se pintó en el local de Unter del Boulevard? Y bueno, se hizo primero en el Puente Viejo, ¿recuerdan ese despliegue? Y ayer se hizo en el Puente Nuevo. Bueno, obviamente en apoyo a que se está llevando adelante el debate en el Congreso. Bueno, acá la nota continúa diciendo que con las exposiciones de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la Cámara de Diputados, comenzó a debatir ayer el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, conocido como IVE. Sin duda es un momento histórico que emociona y sensibiliza a todos los que creemos en un país diferente, más igualitario y con más derechos. Viedma está de pie también ante estas situaciones y de paso yo les voy a contar que se está cocinando para dentro de una semanita, después voy a tener como como los detalles, digamos, de horario, lugar y todo, pero se está organizando, lo digo yo en realidad sin nada, solo a modo de comentario, digamos, porque yo participo de la organización también, se está organizando una vigilia para la semana que viene, para el fin del debate y de la votación. Así que eso luego, cuando tenga más información certera de día, hora, lugar, bueno, todo cómo se va a ir llevando adelante, lo voy a comentar, pero eso sería como una pequeña primicia, podemos decir. Sí, Shirley, tengo una consulta. Bueno. A nivel nacional, ¿qué se dice? ¿Va a salir la ley? ¿No va a salir la ley? ¿Hay más fuerza para esto ahora? ¿Cómo está, güey? A nivel nacional, ¿cómo lo ves? Provincial y nacional. Está medio con opiniones encontradas, te digo, Estamos ahí. Hay de todo, como siempre, digamos, hay comentarios que reflejan medio esto de que es una distracción para la tribuna, ¿no? Claro. Por otro lado, creemos que hay un gobierno que tiene compromiso político para poder llevar adelante una votación como esta, pero bueno, también hay muchas posturas en contra dentro del Congreso, entonces no sabemos, creemos que está difícil. Está bien. No sé. Ojalá que sí, que salga. Hay una mirada eclesiástica un poco más para el lado de... Ya sé que no van a decir que sí, pero no veo una iglesia tan fuerte puesta ahora en contra. No la estoy viendo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ojalá. La verdad que yo vengo viendo muchas... al contrario, ¿viste? Hasta ayer expuso encima... una representante de Cáritas en el Congreso, qué sé yo, bueno, como en contra, ¿viste? Y encima movilizaciones por el pañuelo celeste se han dado acá en todo el Puente Nuevo, en muchos lugares también de Buenos Aires, de otros lados, no sé. Digamos, ojalá sea menos que... menos exposición, digamos, del pañuelo celeste, ¿no? No, digo, porque por ahí desde aquella vez que también fue un poderoso movimiento hasta la fecha, capaz que hubo todo un proceso de concientización, incluso para aquellos que están en desacuerdo,

de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Presidenta. Bueno, ahí va una canción de Sara Eve Merino, que ya hemos pasado música de ella, como habíamos también contado aquella vez. Ella es nacida en Trelew, un 9 de julio de 1983, bueno, más conocida como Sara Eve, cantante y compositora argentina perteneciente a la escena del hip hop de su país, definida como feminista. Bueno, ella también empezó de manera autodidacta a escribir sus letras, poniendo unos ritmos que encontraba en la computadora, y terminó como colándose en la escena del hip hop y haciéndose una de las grandes referentes, y pasaba con su tema histérica, histórica, que, bueno, está buenísimo el juego de palabras ahí, porque no sé si ustedes sabían, pero la histeria, que viene del griego histerón, significaba útero, histerón significaba útero, y eran enfermedades nerviosas crónicas asociada a las mujeres en la edad antigua en el occidente, donde se decía que, por ejemplo, no sé si tenía alguna cuestión nerviosa en el brazo, era porque el útero había ido hasta el brazo y tenía, bueno, ese problema que lo causaba ahí, y hacían tremendas aberraciones como tratamientos, que, bueno, no lo voy a contar acá, pero de ahí viene el término de histérica. Y, bueno, ya se las ha reconversión a histórica en esa reivindicación de la mujer, y está buenísimo el juego de palabras que usa. Bueno. Muy bueno. No sé si me están escuchando. Sí, André. Sí, André, da. Ah, bien. Bueno, perfecto. Contanos. No, era para contarlos porque hay info sobre la escuela. No solo que estamos transitando las últimas semanas en donde nuestros jóvenes alumnos y alumnas nos pueden estar enviando trabajos, informes, todo lo que va requiriendo cada una de las asignaturas que completan la vida escolar de la ESFA. Sino también de que tenemos que contarles, no sé si ahí me corrige Aníbal o tiene info oficial, creo que estamos hablando de que vamos a tener acto de egresados, ¿puede ser? Exactamente, sí, muy bien, Andrea. Tenemos un acto académico de entrega de diplomas, va a ser el 11 de diciembre, y estamos viendo todavía el horario por el tema de las temperaturas, pero se me ocurre que va a ser seguramente durante la mañana, a media mañana, bien, el 11 de diciembre, y sí, vamos a hacer la entrega de diplomas. Se está organizando toda esta semana, estuvimos yendo a la escuela y con reuniones con los papás, porque, bueno, el protocolo de educación es bastante severo, y nos piden que nosotros lo cumplamos al pie de la letra porque, bueno, está toda una cuestión legal por detrás, nosotros como responsable de la escuela, de hacer todo como corresponde, porque si llega a pasar algo después de la entrega de diplomas, obviamente que la escuela es la responsable. Pero a pedido de los estudiantes, querían ellos estar este último, aunque sea una sola vez durante el año antes de irse, estar juntos y con lo que el protocolo indica, poder saludarse, entregarles el diploma, y bueno, la idea es que van a ir nada más que dos adultos por estudiante, o sea, puede ser el papá, la mamá, la abuela, la tía, solamente dos por estudiante, respetando los 2 metros, así que se entrega un diploma, todo muy raro, pues se entrega un diploma y todo lo que se le tiene que entregar al estudiante va a ser dentro de una bolsa, o sea, en bolsas separadas, cada uno respetando los 2 metros, Estamos sí. armando las sillas también, respetando la distancia cada uno, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar. Se va a hacer como una especie de agasajo también con una torta, que va a ser Olguita, que siempre hace unas tortas tan ricas. Pero bueno, nada, todo el servicio con guantes, con alcohol en gel, lo tenemos que estar repasando todo continuamente. Sí, y va a ser un acto muy cortito, porque la educación no pide más que una hora, digamos, nos da una no hora. Puede sola. Superar los no, 60 minutos. No puede superar los 60 minutos, que vamos a tratar de controlarnos, pero nosotros sabemos que nuestra escuela es muy especial y seguramente un poquito más de tiempo sí. no vamos a poder hacer. Todo al aire libre, porque no se puede hacer en lugares cerrados, o sea que estamos tratando de hacer todos los pasillos de la escuela, utilizar los pasillos de adelante. Hoy estuvimos diagramando toda la situación logística con Mariela y algunos docentes. ¿Cuántos egresados tiene la EDFA en esta promoción 2020? 32, son 32 bien. Estudiantes. 32. Divididos en los dos sectores. Claro, ¿no? Pero uno tiene que estar sumando al egresado, a los dos familiares o amigos que van a acompañar al egresado. No, hay no que puede sumar acompañar, al equipo no, directivo. Solamente... Claro, pero solamente dos personas por egresado, no más. Claro, ni la hermanita, por eso. Ni la tía, solamente dos. Nada, por la mamá, el papá, nada. O el tío, o el amigo, exacto, o el exacto. tío, no sé. Sí, sí. Solamente dos por egresado. Así que bueno, ahí estaban medio bajón algunos, porque son muchas familias que quieren ver a su primer egresado, a veces que tienen en la familia. Oh, ¡qué terrible! Así que, sí, pero sí, bueno, sí. ante la posibilidad de hacer una entrega de diplomas por mí, sí. por lo menos sí. esto, viste, cambia. Claro. Y yo, se me ocurrió recién, hacer la transmisión por YouTube para que todos puedan verlo. Bueno, hay muchas cosas que se están planteando, ¿viste? Hay muchas cosas. ¡Qué interesante eso! Y ya hay algo, ya hay una propuesta que creo que Maga ahí tiene alguna cosa ahí con Iris, algo se está planteando. Así que ya algo claro, se está cocinando. Ya me siento. Sí, ya te algo, acabo. Algo se está cocinando en forma secreta, como la CIA. Pero bueno, algo va a haber. ¿O no, Maga? Hizo un ruido. Ahí estamos. Ahí está, con las pruebas pilotos. Vieron que había algo. Bueno, no, ahí estamos armando para que los estudiantes tengan por lo menos una sola vez durante el año una entrega que tenga un poquito más de calor corporal, aunque sea a 2 metros, pero no va a ser lo mismo que si tenemos que hacer una despedida por Meet. Así que bueno, ahí estamos poniéndole todo esto. La Radio Refugio, por supuesto, y el área firme. Vamos a pasar nosotros la parte de sonido. Y bueno, y Andrea seguro va a estar, como siempre, nuestra anfitriona en la voz de la despedida también. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, pará, por lo pronto, esto es afuera, es al aire libre. Y acá estoy mirando. Sí. Y para el 11 vamos a tener... Ta, ta, ta, ta. 27 grados. Sí, va a estar linda la temperatura. Sí, pero mirá qué lindo, ya se nos anticipó Gastón, un genio. Se nos anticipó, sí. Va a haber viento, con rachas bueno. de hasta 40 kilómetros por hora. O sea, el título anda a buscarlo allá en el norte de Canadá. Si te vuelve la bolsa. ¡Chao! Y se va con el título. Con las pelucas, Yo mi peluca la tengo muy agarrada, Andrea. Así que bueno. No voy a tener problemas. Bueno, muy bien, entonces eso más o menos lo del acto. Sí. Bueno, un poco era eso. Creo que Andrea me dejó careta, como dicen acá los niños. Así que nos tenemos que ir abriendo cocos, me parece que es Dale. Nuestro próximo lugarcito. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. Y lo que pasó es que se fue volando Andrea, porque ahora tenemos la clase de ciudadanía, ahora mismo. Son los resabios no. esos que yo los decía, son los resabios esos que yo le decía que Andrea tuvo COVID y le queda como cosas de mutación. Por ahí no, por ahí se le cortó internet. Se convierte y tiene 8 brazos y vuelve a tener la normalidad. Pará, que ¿Qué? Andrea tiene Speedy de internet. O sea, claro, se quedó. Me debe haber pasado alguna cosa. Yo soy de la vieja camada. Acá está. Teléfono fijo. Yo tengo teléfono fijo, es verdad. Tiene teléfono fijo y todavía sigue usando los ecos de corcho. Bueno, y los pantalones a la clase de ciudadanía, escuchada la profe Andrea. Hola a todos, buenas tardes. Acá de nuevo la profe Andrea, la profe de ciudadanía de nuestra querida ESFA. invitándolos en esta oportunidad a que reflexionemos sobre la solidaridad como valor, ¿sí? En estos tiempos que corren, en donde la solidaridad se ha visto en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana y que por ahí no la tenemos visualizada como un valor fundamental del ser humano. La solidaridad es una característica de la sociabilidad que inclina a las personas a sentirse unidas a sus semejantes y cooperar con ellos. Es una relación derivada de la justicia que se fundamenta básicamente en la igualdad y que se enriquece por la caridad de cada uno de nosotros y que nos responsabilizamos de este como si fueran nuestras propias cargas. En este sentido, la solidaridad como valor implica en gran medida el olvido de uno mismo y de las propias necesidades para empujar el espíritu humano a realizarse en la entrega hacia las necesidades de los demás. Pero entonces, ¿qué sería un valor? El valor es la convicción razonada y firme de que algo es bueno. Los valores reflejan la responsabilidad de los individuos y con la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por nuestras familias, nuestra escuela, las instituciones con las cuales nos relacionamos y la sociedad que hoy nos toca vivir, vamos incorporando esta forma de expresar la solidaridad, este valor tan importante para el ser humano. Pero ¿cómo descubrimos y adoptamos los valores? El hombre tiene dos facultades fundamentales, la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia el hombre descubre los objetivos portadores de valores y gracias a ella, que puede comportarse sensatamente, tiende a guiarse no por un capricho, sino por la razón que le hará entender que es bueno. También hablamos de la otra facultad, que era la voluntad. La voluntad siempre es libre. Decide lo que aquí y ahora vale más que él. Y elige. Al elegir, jerarquiza las cosas y se compromete con lo que elige. ¿Cómo hace esta elección? Forma parte de sus actitudes que pronto se convertirán en nuevos hábitos operativos de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se hace para que la solidaridad sea auténtica en nosotros? Bueno, ser solidario requiere ponerse en el lugar del otro y satisfacer las características espirituales y materiales de ese otro. Implica entonces una conducta contraria al individualismo, al egoísmo, y que se refleja en una actitud siempre de servicio y de búsqueda del bien común. Pero bueno, yo no lo quiero aburrir tampoco con esto que tiene que ver justamente con valores que vamos aprendiendo con el correr de la vida. Pero sí podemos aprender a ser solidarios. ¿Ustedes creen que podemos? Bueno, yo les digo que sí, que podemos ser solidarios. Si colaboramos en vez de competir, si se motiva la participación de todos de forma colectiva, si le damos importancia al cooperar y al participar, y si enseñamos para una mejor convivencia, también estaremos siendo solidarios, aprendiendo a ser solidarios. Si respetamos quizás a los demás, ¿no es una buena forma de replantearnos esta actitud? Si prevalece el compañerismo por el individualismo, si sentimos satisfacción interna en los gestos cotidianos que llevamos adelante, entonces yo les digo, si algo de todo esto que estamos nombrando sucede en nosotros, es porque algún gesto solidario está vivo en cada uno de nosotros. Ahora yo los dejo con la tarea de que revisemos nuestras actitudes, nuestras formas de encarar lo cotidiano y plantearnos que el ser solidarios es un poco más allá de dar esta cosa como, no sé, a ver, busquemos ejemplos, porque yo a mis chicos siempre les hago buscar ejemplos, busquemos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Uno es solidario cuando qué? A ver, les dejo esa pregunta. ¿Cuándo somos solidarios? ¿En qué lo podemos ver? Bueno, Si quieren escribirnos por Radio El Refugio, lo pueden hacer. Cuéntenos qué actividades, qué actitudes han tenido de tipo solidarias como valor en esta época tan dura que nos ha tocado, que es la pandemia, una pandemia mundial que nos tiene a todos un poquito encerrados. Pero bueno, cuidándonos mucho, les mando un beso grande, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Bueno, ahí estaba la profe Andrea, que acá la tenemos, que nos puede comentar un poquito igual, si quiere, sobre solidaridad. Ahí estoy volviendo porque... Buenísimo. Tengo problemitas con internet. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, ah, perfecto. Sí. Bueno, no, era un poco esto, ¿no? En tiempos de pandemia, refrescar esto de los valores, fundamentalmente el de la solidaridad, la empatía, el ponernos en el lugar del otro, como decíamos por ahí. Y bueno, creo que ha sido necesario aplicar esto para ser mejores personas, creo. No sé, capaz que estoy equivocada, pero... me parece que es necesario que empecemos a revalorizar esto, que es tan importante como ponerse en el lugar del otro y mirar un poquito más allá de lo que uno vive, ¿no? Quizás del bienestar que uno tiene. Hay otros que no la han pasado bien este año. Así es. Bueno, pasamos rápidamente a la siguiente parte de El Abriendo Cocos, porque se nos va el programa, sino... tenemos a la profe de inglés, Marina Álvarez, a ver qué nos trae para hoy. Hello, soy Marina Álvarez, profesora de inglés en la ESFA. Esta semana voy a hablarles un poco de televisión y cine británico, porque como ya les comenté, mirar series y películas ayuda mucho a aprender el idioma. Escuchar cómo hablan nos va a ayudar a reconocer las palabras y cómo se pronuncian. Así que voy a recomendarles algunas de mis series y películas favoritas. Para empezar, si les gustan los misterios y las historias de detectives, tienen que ver Sherlock. Es una miniserie basada en los libros de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Es un detective que junto a su compañero, el Dr. Watson, resuelven crímenes. Si también les interesaría, pueden leer las historias de Sherlock Holmes. Para los que les gusta la ciencia ficción, los extraterrestres o los viajes en el tiempo, todo eso junto, tengo para recomendarles la serie que lleva en el aire por más tiempo en toda la historia, hasta ahora. Se llama Doctor Who. Comenzó en 1963 hasta 1989 y luego volvió a producirse en 2005 hasta el día de hoy. Se trata de un extraterrestre que se parece a un humano, como nosotros, y lo llaman el Doctor. Viaja por el tiempo y el espacio con su nave espacial muy particular, con un acompañante, y es algo así como un héroe. Salva al mundo. Es una de mis series favoritas, así que se las recomiendo mucho. Ahora, a quienes les guste la historia y les interesa aprender un poco sobre la monarquía británica, ya que tienen una reina, les recomiendo que vean The Crown, la corona. Se basa en la vida de la monarquía desde que Elizabeth II se convirtió en reina. Es muy entretenida y está basada en hechos reales. Dentro de poco sale la nueva temporada. Y si les gusta la acción, bueno, ¿qué mejor opción que las películas de James Bond, 007? El mejor espía del mundo, que se divierte mucho, salva al mundo y, bueno, es una de esas películas que nos gusta volver a ver porque son muy entretenidas. En fin, estas son algunas de las series o películas que les puedo recomendar. Hay muchas más y pueden buscarlas según sus preferencias. Solamente tienen que buscar película británica romántica o musical o... el tipo que quieran buscar. La idea es que sea en inglés, con subtítulos en español, así la comprenden, y presten atención a las palabras y a la pronunciación. Y lo más importante es que las disfruten cuando las vean y se diviertan mucho. Hasta la próxima. Goodbye. Bueno, espectacular la cantidad de series y películas que tiró la profe Marina para poder estudiar o aprender quizá inglés de otra manera, ¿no? Escuchando la pronunciación, los diálogos. Para mí, la mejor manera de aprender inglés. Muy buena, muy buena. Es la muy buena. Y además, de paso, aprovechando la cantidad de títulos que tiró para ver series y conocer, nada, estando en casa, ¿no es cierto? Así que también muy buenas las recomendaciones. Bueno, compañeros, me dejaron sola, estoy hablando, bueno, no pasa nada. No, no, sí. La abuela con Speedy. Ah, el otro que no... No se puede agregar más nada de lo que está bárbaro. Claro, que bueno. Pongan música, hagan lo que quieran. Me encanta el hello final, ese hello. Yo lo quiero empezar a poner en alguna parte. Me encanta ese final de... And goodbye. Es goodbye. Al final es goodbye. Ah, no aprendí bueno, nada. Pero, salud, que hay que saludar. Bueno, está buenísimo. Bueno. ¿Qué seguimos, Shirley? Dale, metele que son pasteles. Y hagamos una pequeña pausita porque se nos viene el Tutti Frutti. Así que vamos. Ojos, no los abro en vano. No tengo tanto tiempo, hoy no llego a. Ese viento le quiero gritar que ya no aguanto más. Ahí estamos, con Mi Manera de Ser, de Banda Los Chinos, canción que integra el último CD que sacaron ahora en octubre 2020, que se llama Paranoia Pop, el nuevo álbum de Banda Los Chinos. Así que, bueno, ahí dejamos una musiquita para pasar y cambiar de bloque al Tutti Frutti. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Condiciones? ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Ahí llegamos al Tutti Frutti. Bueno, a ver, ¿quién me frena? ¿Quién me frena? ¡Ah, ti loco! ¿Quién me frena? Yo Maranza, te freno. Bueno. Stop. G. Porque ya di vuelta todo el abecedario. Es que entre que me llegaba la señal de Speedy. Claro. Qué mentiroso. No, qué podía. La gente miente, es horrible. No, porque ya di vuelta todo. Fui tan rápido que pasé de largo. Así que bueno, G. A ver, G de. Gastón. No. ¿Yo qué tengo que ver? Y es con G, Gastón. ¿Va con G o me confundí? A ver, ¿cómo está el grupo de WhatsApp? Es con Q. Es con Q. ¿Es con G o me confundí? Sí, es con G. Es con G. Ah. Yes. Con... Modo avión está el pelado, ¿qué le pasa? G. Bueno, como nadie dice nada, yo no sé, voy a revelar la identidad. Ah, está. Si lo vas. ¿Se puede, bueno. Gas? ¿Lo revelo o no? Sí. Ah, bueno. Bueno, la G es de Gladys, de Angelo, es del grupo DER de Mar del Plata. Como qué siempre, G. Nos regala su segmento de amor y adicción. O amor o adicción, perdón. Así que, bueno, vamos a ver si lo tenemos. Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf. Tengo un imán para gente complicada. ¿Yo, manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo. ¿Y si se enoja? Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando. Amor o adicción. Un momento para reflexionar, debatir y entender sobre el amor sano o dependiente. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Buen día, soy Gladys. De Mar del Plata, del grupo DER, de Dependientes Emocionales en Recuperación. Figuramos en Facebook como grupo de autoayuda DER y ahí podrán ver que nos estamos reuniendo por vía Skype 2 veces en la semana. Por si tienen ganas de conocernos, bueno, los esperamos. Y ya entrando en el micro de ese amor o adicción, quería citar este tema de cuando las personas empiezan a cuidar a sí misma, el límite se impone como algo natural, porque esa verdadera autoestima no necesita pensar demasiado para decir que no. Cuando algo le excede o cuando siente que se está haciendo cargo de cosas que no le corresponden. Porque en la recuperación se aprende muy bien esto, que el cuidado excesivo ya no es visto como una virtud, sino como una disfunción vincular que hay que trabajar y corregir para dejar crecer a los otros. Sobre todo eso, para que puedan ser personas libres y que puedan volver la mirada hacia ellos mismos. Eso es muy, muy importante. Por eso, con el tiempo, todos aprendemos en estos grupos a ser buenos padres, ¿no? Buenas madres de sí mismos. Y a cuidar a los demás dentro de límites saludables. Y ahora me voy a referir a la otra parte, ¿no? De un testimonio donde es una experiencia de vida, del sufrimiento, de padecer esto, codependencia, y de el resultado, ¿no?, de buscar ayuda. Así que voy a leer la historia de María Laura, de 45 años, y el título dice Crónica de una partida anunciada. Tal vez fue con la última relación que tomé conciencia de que realmente estaba repitiendo patrones enfermos y debía hacer algún cambio importante. Si bien antes había tenido relaciones, en general todas cortas, no más de un año y medio, en las que había sido maltratada o abandonada, fue la última con Juan la que me dejó devastada. En nuestro primer encuentro me sentí fuertemente atraída por la química que teníamos, que se mantuvo increíblemente durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Siempre hubo señales de que lo nuestro no era una relación que fuese a perdurar. Yo insistía, a pesar de que quería tener una relación estable y duradera. Él, desde el primer momento, me dijo que se iba a ir al sur. En realidad, se había estado quedando en Buenos Aires. Como ese estar quedando llevaba 3 años, pensé que podía estirarse más o no concretarse nunca o irme con él. Pero ninguna de estas cosas estaba en sus planes. Siempre hablaba de irse y no de irnos. Esas fueron las señales que, si bien no ignoré, me decían que tenía que cortar la relación, pero no podía hacerlo, porque esto era una adicción a él. El problema fue cuando quedé embarazada. En realidad, cuando perdí el embarazo. Al día siguiente, él vino a mi casa, como si nada hubiera ocurrido, y me contó todos los problemas que tenía con su hijo menor. Y encima tuve que sostenerlo. Para terminar la noche, me confesó que fue un alivio que yo hubiera perdido el bebé. A partir de ahí, nuestra relación fue cayendo, sobre todo porque yo nunca, hasta el día de hoy, me repuse de la pérdida del bebé y nunca conté con su apoyo. Aparte, se aceleró su viaje al sur. Cuando finalmente la relación se cortó, empecé a decaer terriblemente, psicológicamente y físicamente. Al día de hoy he rebajado muchos kilos y estoy atendiéndome con un psiquiatra. Reconozco que provengo de un hogar disfuncional en donde se habla solo de trabajo o de enfermedades y de algunas en particular no se habla, por ejemplo, de mi depresión. Yo creo que tan solo he dado el primer paso en mi recuperación. Ver, darme cuenta. Pero el más importante al fin. Siempre decimos que la recuperación no es un suceso, es un proceso. Y cada persona tiene sus tiempos. Lo primero es esto de tomar conciencia, ver que algo está mal, luego aceptarlo y al fin accionar. Y el accionar siempre es pedir ayuda. No hay otra salida cuando se padece de este sufrimiento. Pero como todo, se encuentran los lugares. Y así los dejo hasta la semana que viene. Bien, ahí entonces terminábamos de escuchar a Gladys, que nos traía una experiencia un nuevo episodio de Con Amor o Adicción, súper interesante, ¿no? Para poder recorrer. Maravilloso. Cómo refleja esos relatos que nos va contando. A mí me parecen súper interesantes. Siempre los escucho con atención. Bueno. Sí, sí. Teniendo en cuenta que ese espacio hoy se escucha, Shir, y esto es maravilloso, que sí. Se pueda decir, que se pueda hablar, que se pueda expresar, que se pueda contar. Y bueno, sí. Así que seguimos sumando para un mejor futuro. Bueno, y nos vamos acercando al final de nuestro programa, así que vamos a dar paso directamente a lo que pasó un día como hoy, pero de otros años, de la mano de Vanina Estela, la profe, con su rinconcito de efemérides, y luego charlamos un ratito. Bueno. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? Después de tanto, pero tanto tiempo, nos volvemos a reencontrar en este nuestro rinconcito de efemérides. Espero que anden muy, pero muy bien. Contenta de volver a estar, aunque sea unos minutitos, con ustedes. Y recordar, como cada encuentro que tenemos, que un 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Fue aprobado por la ONU en 1949. Pero ¿saben qué? Les voy a contar un poquito cómo arranca esta historia. ¿Sí? Y pocas veces un no tuvo tanta repercusión. Corría el 1 de diciembre de 1955 en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, cuando una señora negra de 42 años, Rosa Parks, sube a un autobús y se sienta tranquilamente. Y a los pocos minutos, el conductor le pide que se levante y que le ceda el sitio a cualquier blanco que lo requiera. Ella lo miró y obviamente, según el reglamento en ese momento, debía hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. No cedió ante una ley injusta que pisoteaba los derechos de los afroamericanos. Su negativa acabó con ella en un calabozo y teniendo que pagar una multa de $14. En realidad, el muchacho que subió no le pidió el acento, pero el conductor tenía ganas de crear un problema y generó esta situación. En realidad, Rosa Parks sabía que lo que estaba haciendo era ilegal y que el no doblegarse iba a traer sus consecuencias. Sin embargo, lo que ella probablemente no sabía es que su acción iba a ser la chispa que iba a prender la llama del movimiento americano contra las leyes discriminatorias que todavía existían en muchos estados del país. En los espacios públicos, negros y blancos debían sentarse por separado, ir a baños por separado, etcétera, lo que obviamente era una absoluta vejación a los derechos de las personas. Rosa Parks, con su valiente acto, lo que hace es pasar a ser ayudante de la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color. Y con sus actos llama la atención de alguien conocido como Martin Luther King, que todavía no era conocido como el líder que vamos a recordar nosotros actualmente. Juntos, a la par, durante 382 días, emprendieron protestas que llevarían a la Corte Suprema de Estados Unidos a declarar que la segregación racial en el transporte iba en contra de la Constitución del país. Mucho tiempo después, en 1996, le va a ser concedida la Medalla Presidencial de la Libertad y en 1999 el Congreso de los Estados Unidos le va a otorgar la máxima distinción civil del país, la Medalla de Oro. Rosa Parks va a fallecer a los 92 años de edad, un 24 de octubre del 2005, en Detroit, Estados Unidos. Pero nadie olvida la valentía de una mujer frente a la injusticia y la importancia histórica de sus acciones en la abolición del racismo en Estados Unidos. Bueno, me alegro de habernos encontrado estos minutitos, de contarle algunas cositas. Espero que anden todos muy bien y que tengan un hermoso miércoles. Les mando un besote inmenso. Qué grande, Vanina. contándonos cuestiones que hoy estamos en pleno debate todavía, ¿no? Raciales, discusiones sobre el racismo que siguen imperantes en nuestra sociedad y que tanto mal hacen. Claro, y que lo seguimos viendo, ¿no? Tan actual, que lo seguimos viendo, esta semana se ha visto fuertemente, y bueno, pero yo confío que estamos en otro momento en donde estas cosas son sumamente repudiables, se puede decir, se puede contar. Y hablando de contar cosas, no quería dejar pasar el reconocimiento que ha tenido nuestro compañero Aníbal Miqueo y su compañera actriz también, en todos los portales de la comarca han estado sus producciones. ¿Esto es así, Aníbal? A ver, si nos escucha antes que terminemos el programa. Sí, es verdad. La verdad que estamos recontentos porque hemos sido reconocidos por los cortos de violencia de género que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, un poco con todo lo que ya hablamos hoy, ¿no? Muchas de las cosas. Hablamos de adicciones, todo lo de la discriminación, lo que traía Shirley con el tema de la resistencia con la ley del aborto. Todo tiene que ver con todo. Está todo relacionado a una gran violencia que marca después la intimidad. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos porque nosotros venimos de hace muchos años trabajando en un grupo de autoayuda, que, bueno, nuestro lugar físico era la Fundación Creando Futuro, que nos ha prestado el espacio para trabajar ahí, y con mucha literatura, bueno, hemos logrado la parte del actor, más la parte de la experiencia que hemos tenido para armar estos cortos, y ya al día de hoy está la municipalidad, al crear la Agencia de Desarrollo, la Universidad de Río Negro, del Comahue, Grupo Colina Feminista, y qué más, la Universidad del Comahue, dije, así que bueno, hay varias instituciones que están copándose con esta idea de los cortos. Esta semana y la que viene estamos armando ya para el cierre de dos cortos más, para terminar la campaña que se llama Abuso Callado en este último mes, y el año que viene hay una proyección también para el 2021 para hacer todo el año que viene con estas instituciones que nos van a apoyar y nos van a dar algún reconocimiento económico para pagar las cámaras, las maquilladores, bueno, un montón de cosas que van detrás de todos los cortos que hay que sostener. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, felicitaciones, entonces ahí esa dupla maravillosa, y además pensando en que si el año que viene estamos en las aulas, va a ser proyección seguramente para nuestros alumnos y alumnas, el debate para no callarnos. Fantástico, la verdad te felicitamos acá todo el equipo, obviamente estamos en apoyo a estas producciones geniales que nos hace abrir la cabeza. Buenísimo, ojalá que así sea. Bueno, gracias compañeros. Bueno, llegamos al final de Pum para Arriba en esta nueva etapa que ingresamos para terminar el año, ¿no? Sí, ya nos queda poco. Nos queda poquito, pero bueno, vamos a meterlo. Yo calculo, ¿cuántos? A ver, hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 programas, más o menos. Bueno, creo yo. Yo creo que vamos a llegar al programa 60. Vamos a ver. Hoy fue el 56, creo. Muy bien, qué bien eso. Vamos a andar ahí. Muy bien. Vamos a llegar, si Dios quiere. Bueno, buenísimo. Nos vemos hasta el viernes. Hasta el viernes, genial. Hasta el viernes, la vuelta, espectacular, la vuelta. Eso, muy lindo. Así que gracias. Bueno, que le ultime. El ultime. Papá. Siempre volvemos y creemos que es la última vez. Despacio, no me quiero apurar. Es probable que no vaya a durar. De mi parte yo estoy. Ahora decidite vos. dame una